Sección 47 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por César Torreblanca, www.torreblanca.ca. La Rana Viajera por Julio Camba. En el rincón de los millonarios. 3. El hombre que se vendió brea a sí mismo. Cuando un hombre en Bilbao dice que necesita vagonetas, esto no significa necesariamente que ese hombre necesite vagonetas. A lo sumo, las vagonetas las necesita un amigo de un amigo de un amigo suyo. Y cuando otro hombre en el mismo Bilbao le ofrece vagonetas a la gente, esto tampoco implica el que ese hombre tenga muchas vagonetas en su poder, sino que conoce a un señor, el cual, por medio de otro señor, sabe de un tercer señor que quiere vender vagonetas. Y así ocurre el que unos hombres que no necesitan vagonetas absolutamente para nada, se pasen la vida comprándoles vagonetas a otros hombres que no las tienen. Y quien habla de vagonetas, habla de traviesas. Y quien habla de traviesas, habla de clavos. Y quien habla de clavos, habla de brea. Y quien habla de brea, habla de barcos. Y así sucesivamente. Yo tengo en Bilbao un amigo que se compró a sí mismo 300 toneladas de brea. No se trata de un bilbaíno, sino de un madrileño. A poco de llegar al café del Boulevard, este chico dijo que necesitaba brea. En Maxim's hubiese pedido whisky, pero en el café del Boulevard se le desarrollaron apetitos de más importancia. Quería brea, muchas toneladas de brea, y cuanto antes mejor. Pasaron días, y los deseos de mi amigo fueron satisfechos. Mi amigo tuvo brea en gran abundancia. Pero como en realidad él no necesitaba la brea para nada, al verse lleno de ella se puso a ofrecerla. ¿Quién quiere brea? Dijo. Yo puedo venderla en excelentes condiciones. ¿Vende usted brea? Le preguntó un señor. Pues yo le compro a usted 300 toneladas. Convinieron el precio y firmaron un documento. Pero el comprador no compraba por su cuenta, sino por cuenta de un señor a quien 15 días antes le había oído decir que quería brea. Y este señor resultó ser precisamente mi amigo, el cual, siendo vendedor de sí propio, no pudo robarse gran cosa y solo perdió la comisión. ¿Cuántas operaciones de este género no se harán diariamente en Bilbao? ¿Cuántos hombres que ni hacen clavos, ni tienen fábricas de clavos, ni se dedican a industrias para las que necesiten clavos, no vivirán de los clavos en esta ciudad? Es el comercio, el honrado comercio, genio del mundo moderno. Fin de sección 47. Grabado por César Torreblanca, www.torreblanca.ca.